Ajá, buenos días a todas y todos que se asomen esta ventana que se abre de par en par. Hoy, miércoles 2 de noviembre de 2016, Día de los Fieles Difuntos. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la locución de guardia Kenny Castillo. Y en los controles, hoy tenemos un dueto. Ayer también lo tuvimos, pero hoy tenemos de nuevo el dueto. Se encuentra con nosotros en la consola Henry Jiménez, quien está aprendiendo. Está aquí en Alba Ciudad, que vino aquí a aprender cómo se maneja, cómo se opera un programa de radio, manejar la consola, y está el maestro dedicado, sonriente, uno de los mejores maestros que tenemos aquí en Alba Ciudad, que es Luis Yerloyo. Así que tenemos la consola a cuatro manos la mañana de hoy. Y abriendo la ventana, con mucho cariño, besos, abrazos a mapuches, a papachos, buenas vibras y bendiciones. Esta servidora, Enza García, ¡mua!, se les quiere muchísimo. Y abrimos con este refrescante tema del Pivo Márquez, nuestro Pivo Márquez, agua fresca. ¿Y por qué agua fresca? Bueno, es un tema conservacionista, amanecimos así, garbandito, nubladito, ¿no? Días lluviosos, días así como para estar así apapachadito, rico en casa. Pero, señores, agua fresca es porque refresca, ¿no? Disculpen la redundancia. Es realmente refrescante esta pausa, este descanso que tenemos esta semana, ¿no? Toda una tensión creciente, como lo hemos dicho en varios programas ya, el sector radical, el sector fascista de la oposición, encabezado por Voluntad Popular, María Corina Machado, Henry Ramos Alup, que pienso yo que se ha desligado incluso hasta de la línea del mismo Acción Democrática. O sea, estamos hablando de individualidades, de egos y un sector político minoritario que han apostado por el golpe de Estado. Entonces recordemos cómo hace dos semanas hicieron una sesión extraordinaria en la Asamblea donde se le quiso hacer un juicio político, además de destituir a todos los poderes públicos, se le quiso hacer un juicio político al presidente de la República. El impeachment, eso se conoce como impeachment, el impeachment no está contemplado en nuestra legislación, es decir, que sería ilegal, sería ilegítimo. Y aparte de que, de acuerdo con el Tribunal Supremo de Justicia, todas las decisiones que tome la Asamblea Nacional son ilegítimas porque desacataron la sentencia de desincorporar, de no juramentar a los diputados de Amazonas hasta que no se aclaren las circunstancias en que ellos ganaron esas diputaciones, ¿no? Entonces, tenemos que eso sirve. Porque todo esto que están montando, la mayoría de los venezolanos lo tenemos claro, que se están yendo por vías ilegales, pero como han habido golpes de Estado parlamentarios exitosos en Brasil, en Paraguay, incluso en el mismo Honduras, pues piensan repetirlo. En el exterior no conocen nuestra legislación. En esos países existe la figura del impeachment. Aquí no. Entonces quieren justificar la activación de la Carta Democrática de la OEA, quieren justificar la intervención extranjera en el país. Ellos montaron ese tinglado hace dos semanas y, bueno, este sector minoritario insiste, ¿no? El gobierno nacional, el gobierno bolivariano, tuvo un triunfo, tuvo un éxito. El presidente Nicolás Maduro, en esta gira de relámpago, se reunió con el Papa Francisco allá en el Vaticano y el Papa Francisco nombró a un emisario del Vaticano para que sea facilitador. Esto sentó muy mal en las filas opositoras, ya que a nivel mundial quedan como que ellos son unos buscapleitos sin necesidad y que se niegan al diálogo. La presión por el qué dirán obligó a representantes de la oposición a sentarse en la mesa de diálogo. Pero no puede haber un diálogo si hay un sector de la oposición que está llamando a un impeachment, que es un golpe de Estado, está llamando un golpe de Estado y está llamando a una marcha fraticida para Miraflores, llevar, igual que el 11 de abril, a los sectores opositores hasta Miraflores para ser emboscados y, bueno, y generar un baño de sangre que justifique un golpe de Estado, la aplicación de la Carta Democrática, una intervención extranjera. Esta mesa de diálogo congeló que se lleve a cabo con éxito esa pretensión golpista. dentro de la oposición existen muchos matices. No me sorprendió ver a los que estaban sentados allí. No me sorprendió ver en la mesa de diálogo a un Henry Falcón, que es un hombre que siempre ha llamado a la cordura, siempre se ha distanciado, independientemente de las diferencias políticas que podamos tener con Henry Falcón, pero es un hombre que ha defendido la postura del gobierno bolivariano, lo que se respecta con Colombia, lo que respecta a Guyana, tiene una postura patriota en cierta forma, y siempre se ha desligado abiertamente de este sector fascista de la oposición. Está una persona como Timoteo Zambrano, que también se tiene cierto carácter patriota, cuando y se deslinda, ¿no? De bueno, mira, ¿cómo es eso que nos expulsen del Mercosur? Eso va a terminar afectando a los venezolanos, y recordemos cómo fue expulsado de la Secretaría de Asuntos Internacionales de la MUD por tener una postura patriota. Así que ellos dos, de verdad que no me sorprendió verlos. Una Deco allí, que bueno, que lo conocerán en su casa, ¿no? Que pienso yo que representa la línea de acción democrática. ¿Y por qué puede representar la línea de acción democrática? Señores, ya está el cronograma electoral para las elecciones de gobernadores y alcaldes. Acción Democrática sabe que Voluntad Popular va a llegar en todos lados, salvo en Táchira, que hay una fuerte votación de corte fascista, pero los adecos saben que ellos en gobernaciones y alcaldías pueden arrasar, sobre todo con el descontento popular por la guerra económica. Los adecos son zorros viejos y ellos saben que tienen chance. Y hay partidos dentro de la MUD que saben que estas elecciones tienen chance y que es mejor para ellos, o sea, quienes un poquitico aplicando la cesera, ¿no? Aplicando la cesera, oye, mira, vamos a seguir conquistando espacios, vienen las gobernaciones y las alcaldías, son espacios que nosotros podemos ir conquistando, y total, ya lo que faltan para las próximas elecciones son 2-3 años. Vamos a irnos consolidando políticamente. Pero bueno, hay sectores que no, hay sectores que están comprometidos con la CIA, con la derecha internacional, para derrocar para barrer la revolución bolivariana de un plumazo, las intenciones golpistas. Ahí estaría metido Voluntad Popular, ahí estaría metido Primero Justicia, que actúa como el camaleón, ¿no? Un rato son moderados, un rato son radicales. Y está María Corina Machado, que bueno, que la deberíamos llamar María Solita, porque de verdad que la mujer está muy sola, ¿no? Pero entonces tenemos que este sector fascista es el que ha estado dominando a la oposición. Bueno, un Henry Ramos Alup, que va a salir de la presidencia de la Asamblea Nacional, y eso lo tiene mal, y que tiene pretensiones presidenciales, y bueno, quiere ser el próximo presidente de facto, ¿no? Entonces tenemos este sector fascista minoritario. Esta visita, este triunfo del presidente Nicolás Maduro, de la instalación de la mesa de diálogo, porque ha sido apoyado por el Vaticano, ha sido apoyado por todos los organismos internacionales, pues ha obligado a la Mesa de la Unidad Democrática a sentarse en la mesa de diálogo. ¿Pero qué ocurre? Tienen un montón de personas enfermas. Estamos hablando también muchos niños que en su vida, o sea, que el mayor entrompe que se ha llevado en la vida ha sido agarrarse a uñazo con sus compañeritas del colegio por un noviecito. Y entonces, hablando ante las cámaras, que aquí tiene que correr sangre, que aquí tiene que haber muertos para que se acabe esto, ¿no? Entonces, es impresionante. Pienso que ese es el principal problema que va a enfrentar la oposición y el problema que va a enfrentar el gobierno, que son estas personas con grandes muestras de insanía mental que están dejando de creer en el liderazgo oposición, que, y si no tienen liderazgo, pueden desencadenar en una conducta anárquica que podría costarse la integridad y la vida humanas. Es realmente peligroso esta minoría loca que está dispuesta a marchar a Miraflores, que es una minoría loca. Esos no tienen quien los dirija, no creen. No creen en María Corina, no creen en Freddy Guevara, no creen en nadie. Entonces tienen un odio, son una olla de presión con un odio represado. Y recuerden que las ollas de presión, cuando se dañan, explotan. Y esto me parece que es un asunto de salud pública, me parece que es un asunto con el que hay que echarle mucho ojo. Bueno, nos tuvieron en zozobra, no, que la marcha para Miraflores, el gobierno bolivariano pues ha estado tranquilo, convocó para a llenar el centro de Caracas de gente el día de mañana, y bueno, estaban resteados, Voluntad Popular estaba resteada, Henry Ramos Alup estaba resteado, pero el lunes ya supimos a qué vino Tomás Shannon. el lunes. Se apareció aquí Thomas Shannon, el secretario de Estado para Asuntos no Políticos del gobierno de los Estados Unidos. Se reunió con el presidente Nicolás Maduro para meter el paro y se reunió en privado con la MUD y le dio la orden de posponerlo. Shannon vino a darles la orden. Miren, señores, no lo hagan ahorita, que lo van a empastelar. Está el representante del Vaticano. Ustedes van a quedar en evidencia como golpistas, así que bájenle dos. Igualito los planes golpistas continúan, pero pospónganlo. Eso fue lo que les dijo Shannon. ¿Cómo sabemos que eso fue lo que les dijo Shannon? Porque fue lo que dijeron ellos a la salida de esa reunión. Que Shannon les dijo, no, siéntense en la mesa de diálogo, que igual puede proseguir lo de la Carta Democrática, igual puede proseguir el golpe que está montando a través de la OEA. Pero para que ese golpe a través de la OEA se dé, tienen que hacerle el juicio político írrito al presidente Nicolás Maduro y generar hechos de sangre. Entonces, sencillamente, le bajaron dos, pospusieron sus planes, pero siguen. Por lo menos nos van a dejar a nosotros respirar unos días más, vamos a estar tranquilos unos días más, iremos a la Feria del Libro el fin de semana y vamos a estar tranquilos hasta la nueva fecha, que no la tengo a mano, pero si no me equivoco, es el 11 o el 13 de noviembre, debe ser el 11 de noviembre, y si es el 11 de noviembre, ese día va a ser la segunda reunión de la mesa de diálogo. Me imagino, aquí estoy especulando, que otra de las cosas que le dijo Shannon a la oposición o a los sectores fascistas radicales de la oposición fue, miren, señores, en estos días van a ser las elecciones de los Estados Unidos. A nosotros nos conviene que gane Hillary. Así que, mire, ustedes quédense tranquilos, dejen que pasen las elecciones aquí, porque de repente lo que pase aquí en Venezuela pudiera tener unas reacciones adversas. No sabemos, a lo mejor los demócratas salimos del poder y entonces viene Trump, y Trump es una caja de sorpresa, porque realmente Trump, le decía yo a Luigino Bracci, que es como la caja de Schrödinger, que era un físico, que este físico metió en una caja a un gato con un dispositivo que en cualquier momento, en un momento al azar, se podía abrir, lanzar veneno y asesinar al gato. Entonces, cuando tú tienes el gato metido en la caja, tienes la caja en la mano, tú no sabes si el gato está vivo o está muerto. Tienes que abrir la caja para saberlo, ¿no? Ese es el principio del gato de Schrödinger. Pues bien, Trump es como el gato de Schrödinger. No sabemos si será bueno o malo si no está en el poder. Porque no sabemos. Sabemos que Hillary Clinton es una sociópata, es una de las mayores asesinas de la historia de la humanidad, pero la verdad es que no sabemos qué gato habrá en la caja de Donald Trump, ¿no? Entonces, bueno, me imagino que como las elecciones de los Estados Unidos también son por esta fecha, pues Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos dijo, bueno, mira, vamos a posponer esto, vamos a bajarle dos. Entonces, bueno, pospusieron el supuesto juicio político que iban a hacer ayer, pospusieron la marcha para Miraflores, la están convocando para la semana que viene, insistimos, los planes golpistas continúan, Shannon se los dijo, sigan activando la OEA, sigamos moviendo las teclas con los organismos que tenemos a favor, que estamos hablando de OEA, y pudiera ser Mercosur, aunque Mercosur es más bien un organismo económico, más no político, ¿verdad? Pero para eso tienen que seguir con la farsa del juicio político. No descartemos la marcha Miraflores, pero ahorita no es el momento para hacerlo. ¿Eso fue lo que ocurrió? Bueno, ya se develó el misterio de qué fue lo que vino Thomas Shannon aquí a Venezuela. Bueno, revisemos las notas y como se lo dijimos, la oposición suspende el supuesto juicio contra Nicolás Maduro de la marcha Miraflores. La Asamblea Nacional de Venezuela ha votado por diferir una sesión dedicada a un supuesto juicio de responsabilidad política contra el presidente Nicolás Maduro, que tanto el gobierno como diferentes analistas calificaban de ilegal y un posible intento de golpe de Estado. Paralelamente, la oposición decidió suspender la marcha al Palacio Presidencial Miraflores convocada para este jueves. La decisión es una consecuencia de la mediación del Vaticano, bajo cuya égida se se inició el diálogo entre el gobierno y la oposición este domingo. Si el Vaticano exigió que se sienten en una mesa del diálogo, hay que hacerlo, explicó el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup. El parlamentario venezolano realizó este martes una sesión en la que debatirían sobre la supuesta, ¿no?, sobre la responsabilidad política del presidente Nicolás Maduro en la crisis que vive el país, a la que el jefe de Estado fue invitado a comparecer. Sin embargo, Maduro rechazó la oferta debido a que la Asamblea Nacional no goza del derecho legal de iniciar un juicio político en su contra. Yo soy el primero que me gustaría ir a la Asamblea Nacional a dar el debate de ideas, de verdades, de posiciones contrapuestas o dialogantes. Yo estoy a la orden. Lo que no estoy a la orden es para violar la Constitución, prestarme a falsos juicios o intentos de golpes de Estado, explicó el jefe de Estado en una transmisión el pasado lunes. El Vaticano, la UNASUR y tres ex jefes de Estado, que son de Panamá, Martín Torrijos de Panamá, Leonel Fernández de República Dominicana y José Luis Rodríguez Zapatero de España, acompañan el proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana que comenzó este domingo. 15 de los partidos que forman la Mesa de la Unidad Democrática, entre ellos 20 Venezuela, de la opositora María Corina Machado, rechazaron participar en este diálogo. Pero esos 15 partidos políticos que te tienen dos miembros, ¿no? Este lunes en la noche se produjo la excarcelación de tres activistas políticos. Carlos Melo, Melo se trago un mamón. Es que no lo puedo evitar, no lo puedo evitar, ¿vale? El viernes la ponemos. Ay, pela, pero tenemos que buscarla porque no está aquí en el Rivendell. Ah, vamos, pues ese es el tema de Carlos Melo. Ay, pela, Melo. Ok, Marco Trejo y Andrés Moreno. El martes también habrían sido liberados Ángel Coromoto Rodríguez, el jefe de seguridad de Henry Ramos Alup, Pablo Parada y Giancarlo Ortiz. Sin embargo, la oposición exige la liberación de otros políticos presos, ¿no? Y que calcula, según ellos, en un centenar, ¿quién? ¿Lorenz Salé? ¿El monstruo de Ramo Verde? Mm-mm. Bueno, por su parte, el presidente Nicolás Maduro reconoció este martes en su programa semanal Contacto con Maduro el gesto de la oposición venezolana. Son buenas decisiones por parte de la Asamblea Nacional. Yo quiero reconocer que instalada la mesa de diálogo con la presencia de UNASUR, ha iniciado un proceso de conversaciones para ir regularizando las reglas del juego en el marco de la Constitución. Yo vi las declaraciones del diputado Henry Ramos Alup. Lo felicito. Muy buenas declaraciones, diputado, exclamó. Indicó este martes que hace voto para que el proceso de diálogo que se inició con sectores de la oposición siga avanzando para resguardar la paz del pueblo venezolano. Ojalá esta mesa de diálogo, este proceso de paz que hemos iniciado con la oposición venezolana, vaya avanzando con sabiduría, con paciencia, con buen ritmo y pueda ir arrojando puntos de encuentro en función del bienestar de la mayoría, expresó el presidente Maduro. Bueno, anunció Jorge Rodríguez que el 11 de noviembre será la segunda reunión para el diálogo. Las cuatro mesas de trabajo instaladas entre gobierno y oposición ya están ejecutando sus tareas. El alcalde de Caracas y coordinador de la Comisión Bolivariana para el Diálogo, Jorge Rodríguez, confirmó que las cuatro mesas de trabajo instaladas entre el gobierno y la oposición ya están ejecutando sus tareas y el próximo viernes 11 de noviembre será la segunda reunión plenaria. Esto lo dijo en el programa En Contacto con Maduro y que, bueno, las expectativas del gobierno nacional están dirigidas a la paz y al cese de la violencia. Cero tolerancia a la violencia fue el tema central en la mesa de diálogo, recordó Jorge Rodríguez, ¿no? Por su parte, bueno, tenemos al diputado de la Asamblea Nacional, al diputado opositor José Manuel Olivares, que aseguró este miércoles que la mesa de diálogo no representa un abandono a la agenda política de la Mesa de la Unidad Democrática, es decir, dar un golpe de Estado. A su juicio, la tolda opositora está en una tregua que nos pidió el Papa Francisco para construir soluciones al conflicto político en Venezuela. A través del Circuito Éxitos, en entrevista con el fascista César Miguel Rondón, Olivares señaló que está dispuesto a poner su cargo a la orden si se concreta una elección general a principios de 2017. Pongo mi cargo a la orden para que el primer trimestre del año que viene haya unas elecciones generales. Sí, bueno, ese es uno de los escenarios que se está manejando, ¿no? Que se pueda llegar a un acuerdo de convocar elecciones generales, es decir, parlamento, gobernaciones, alcaldías, incluso presidencia, ¿no? Vamos a ver. Lo que sí se sabe es que ya el referéndum revocatorio, que es lo que dice Voluntad Popular, que hay que impulsar, el referéndum revocatorio no va, porque está, o por lo menos no va a tener los resultados que ellos quieren. Puede ir,

palabra por dentro quema y te da sed. Es mejor perder el habla que temer hablar. Échala tu palabra contra quien sea, pero dila ya. Más arriba de la piel, el grito de la tierra, cuando se asome el alma a los ojos del hombre, entonces vamos, hombre, sostén con tu palabra el corazón del pueblo para que no se caiga, porque la lucha es larga, para que no se caiga. Es 37 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos esta bella versión que hace Daisy Gutiérrez del tema Tu Palabra de Ali Primera. Échala, echa tu palabra, y eso les decimos cuando abrimos las líneas telefónicas. Recordamos nuestros números, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también pueden participar a través de las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y bueno, como les habíamos dicho, la oposición pospuso sus planes, ¿no? Sus planes de la marcha para Miraflores y del tinglado del juicio político. Asumo título personal que ya no les dijo, bájenle dos, vamos a dejar que pasen las elecciones aquí en los Estados Unidos, no le vayamos a hacer el feo al Papa, o sea, quedamos muy en evidencia que lo que queremos es dar un golpe. Y bueno, y de paso les dijo, bueno, mijo, estados de cuenta, porque nosotros hemos pichado real y no estamos viendo resultados, ¿no? Bueno, el presidente Nicolás Maduro alertó sobre las amenazas terroristas de dirigentes de Voluntad Popular, que escuchaba un vocero de la oposición, creo que Freddy Guevara, ¿no?, que sacó unos tweets diciendo, no se puede dialogar cuando el gobierno los llama terroristas. Si es por eso, no le respondería Freddy Guevara. No se puede dialogar cuando ustedes están amenazando con hacerle un juicio político al presidente de la República, que esa figura, el impeachment o juicio político, no está en nuestra Constitución ni en nuestras leyes. Y de paso, cuando están amenazando con llevar un montón de locos sedientos de sangre al Palacio de Miraflores, ¿no? Pero bueno, ahí está el gobierno bolivariano demostrando la voluntad de diálogo, y bueno, Voluntad Popular de verdad que está entre la espada y la pared. Entre la espada y la pared, porque bueno, ellos tienen una agenda golpista que no han podido ejecutar y tienen unos seguidores sedientos de sangre que, insisto, a mí lo que me preocupa es que estos locos que ya dejaron de creer en ellos, que hasta los llaman embarrados, por no decir otra cosa, que hasta los llaman embarrados, se les salgan de control. Porque estamos hablando de una masa loca sin dirigencia, sin liderazgo. No, bueno, el presidente Nicolás Maduro alertó la noche de este martes sobre una serie de amenazas por parte de dirigentes del partido opositor Voluntad Popular. En ese sentido, durante la transmisión de su programa Contacto con Maduro, número 71, desde el Parque Nacional Guaraíra Repano, aseveró que Voluntad Popular es un grupo terrorista fuera de la ley, por supuesto. Indicó que aspira a que los tribunales del país tomen cartas en el asunto ante los llamados terroristas de este grupo que pretende utilizar la legalidad de Venezuela. A su vez ratificó que apoyará todas las decisiones para que paguen con la justicia este grupo terrorista. Así lo digo, no les tengo miedo, dijo el presidente Nicolás Maduro. Y bueno, y tenemos llamadas. ¿Cuántas son? Dos. Vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Buenos días, gente. Soraya. Hola, Soraya, ¿cómo estás? El de los tuits fue el alcalde de Latillo. Ah, verdad, fue Polanski, gracias. Polanski, sí. Fue el que es sobrino, que siempre hay que decirlo, que es sobrino de un sacerdote de aquí, creo que del sacerdote Sosa. Yo sé que es sobrino de uno de ellos. Mira, no, David Smolansky, él es sionista, él es judío, pero sí, no sé, debe ser que es de estos mixtos, porque tengo entendido que él es sobrino del cardenal Urosa. Exacto, del cardenal. Él es familia del cardenal Urosa, sí. Es sobrino de él, es judío, y no importa que sea judío, porque cada quien tiene su religión, solo que es sionista. Uh-huh. Y él mismo lo aprueba. El sionismo hay que darle... mucha información a la gente para que sepa lo que es el sionismo, para que no crean que uno está hablando. Cuando uno dice judío, estamos hablando... No, el judío es la religión, el sionista es el nazi, el nazi que se basa en la supremacía de la raza judía, se basa en los sionistas. Exactamente. Lo de Ramón Ayú fue demasiado. Yo me agarré la cabeza cuando oí las declaraciones, que una cosa tan transparente, de que el gringo vino a darle instrucciones. Fue una broma así, pero demasiada brusca. Ni lo taparon. Y es más, no le dijeron que le bajaran dos. Yo lo que creo que le dijeron, oye, a los más calladitos no seas tan bocón. No, el Shannon vino a jalarle las orejas. Se reunió con Maduro para meter el paro. Claro. Pero vino a jalarle las orejas. O sea, mira, estamos perdiendo los reales, ¿vale? No, y le digo, y eso no es especulación, porque es que es algo que se ve tan... No, y es que fueron descarados. Cuando salieron de la reunión, los de la MUC cantaron como pajaritos, sí, que fue lo que les dijo el Shannon. Eso lo que le dijo fue, mira, puedes seguir, pero no sean tan bocón, hagan como nosotros, que decimos que vamos por la humanidad, que lo vamos a ayudar, que lo vamos a sembrar, mientras tanto le estoy metiendo los terroristas para que destruyan el país. Uh-huh. Agarren lección, mijo, tienen que aprender, porque estos carajos ni siquiera estudian, ni siquiera a quién van a seguir. Lo otro que te iba a decir era, en estos días vi un programa de... en Rusia Today, uh-huh. Se llama Report Cause Report, algo así se llama el programa, muy bueno, de comentaristas, y estaban diciendo de un militar estadounidense que había dicho que en el mundo existían tres clases de personas, y las tres clases de personas son: uno, lo que sabe lo que hacemos, textualmente como dice la persona, uno que sabe lo que hacemos y nos apoyan, otro que sabe lo que hacemos y nos están en contra, y lo otro que son los que movemos con la parte mediática. Cuando uno siempre se toma a hablar con una persona, esas son las tres preguntas que hay que hacerle para uno saber qué es lo que le va a hablar. Y las tres preguntas son: ¿sabe lo que hace los Estados Unidos, lo apoya? ¿Sabe lo que hace los Estados Unidos, estás en contra? ¿O simplemente eres mediático? Esas son una buena respuesta para poder ver contra quién. Ahora, mi amigo de ayer, Carlos Andrés Pérez, uh-huh, lo apoyo en cuanto a la comunicación de verdad de los medios, ¿verdad? Porque yo me la paso, me paro temprano a las 4 de la mañana y yo estoy aquí a las 5 y ando por todos los medios pasando por radio, porque yo soy más de radio que de televisión, no me da chance de sentarme. Paso y paso, esa, y no hay nada de noticias, no hay nada. Esta mañana lo único que se dedicaron la oposición fue a hablar del comentario que acabas de hacer, que Nicolás Maduro dijo que eran unos terroristas. Ay, sí, pobrecitos, o sea, están amenazando con dar golpes de Estado, tienen a su dirigente principal preso por asesinar, por llamar al asesinato de 4 decenas de personas, y no son terroristas. Y no son terroristas, entonces la oposición, los medios de la oposición se montaron en esa, decir todo eso, uh-huh, mientras que nuestros medios, vuelvo con don Carlos Andrés, de verdad, nosotros no sabemos cómo hacer cuando se pasa, entonces música, yo lo entiendo que es para relajarnos y todo, pero entre el relajamiento y la otra, hay que dar noticias. Esta mañana no había ninguna información de lo que se habló ayer, de lo que se habló por parte de sino de leer, pues, si se suspendió la marcha, se sentaron, Ramón Ayú no dijeron esa parte que él había dicho eso, sino que la suspendieron y listo. Y nosotros otra vez quedándonos en el aparato como siempre, que no avanzamos en lo que es en la comunicación, Dios mío. Esto es primordial. A las 5 de la mañana, hay que dar información, 5, 4, aquí el venezolano se para muy temprano, todo el mundo sale a trabajar, necesita. Después que tú has oído los medios que te están envenenando, es muy difícil, después que te envenenan el alma con toda la noticia mala, es muy difícil decirle a una persona que ha ido algo bueno, porque es más fácil destruir que construir. Hasta luego. Un abrazo grande. Mira, a mí me parece que tampoco podemos andar calificando a todos los medios del Estado por la línea de Venezolana de Televisión, que bueno, que es una línea corporativa, ¿no? De mostrar logros del gobierno. Yo pienso que hay radios comunitarias alternativas que están haciendo un buen trabajo, ¿no? Y que no es tanto, porque yo pienso que los medios del Estado, todo lo que es este proceso de convocatoria a golpe de Estado, han estado informando. El problema está, pienso yo, en la escasez de programas de corte participativo y en que no se hace énfasis en los flancos débiles del gobierno bolivariano y que es lo que está afectando a la ciudadanía, que es funcionamiento de los CLAP, inflación, especulación, complicidad, porque nadie duda de la participación del sector privado, pero ellos joroban con la complicidad de gente dentro de las instituciones del Estado. Entonces, es una cosa así como que la gente lo que percibe es que los medios del Estado viven otra realidad, que es Narnia TV o Narnia Radio, o sea, que por ahí van, están los unicornios saltando arcoíris y vamos cabalgando sobre leones. Y no, eso no es así, hay problemas que afectan nuestro día a día y la gente no ve esos problemas reflejados. Entonces, en lo que es la coyuntura política, pienso que en sí, que Venezolana de Televisión y los medios del Estado lo están cubriendo. Pero en realidad el problema que yo percibo es eso, es que no hay participación efectiva del pueblo, de las comunidades, en muchos de estos medios. Y por otro lado, es que no hacen énfasis en el día a día, en el día a día del venezolano, que es el que está viviendo la especulación, la inflación, el matraqueo, el bachaqueo, el ver, oye, que tú te estás en una cola y ves de repente cómo entran policías y guardias al negocio y salen con el mercado sin hacer cola. Y quién sabe que, y la gente piensa que hay mojadita de mano. En realidad es eso. Pienso yo que ese es el flanco débil. Y bueno, y lo que es el trabajo ideológico que no se ha hecho ni ahora, ni antes, porque como me decía una persona, ¿no? que la vamos a tener en la próxima media hora, me decía una persona, ¿cómo nos explicamos que niños nacidos y criados en revolución, nacidos y criados en un supuesto socialismo, tengan la mentalidad más capitalista y más consumista que hemos visto en la historia del país? ¿No? Entonces son cosas para reflexionar. Tenemos otra llamada, buenos días. Francisco Morillo. Hola, Francisco, ¿cómo estás? ¿Pudiste hablar con Carlos Andrés, resolverlo de la canaimita, todo esto? Sí, pero él me, es lo que tenía, era una persona que la repara, y tú sabes, y yo había dicho que ya, yo la había mandado ya a Punta Hierro, que es de ellos, de la canaima. Ajá. Y yo me la desahuciaron y me dijeron que me iba a llamar para acá. Bueno, pero esta persona podría de repente revisártela, a ver si te la puede parapetear. No, que va, es que el que la revisó dijo que no tenía remedio. Y vi un poco cosas ahí malas, quemadas. Claro. Y mejor cambiar, ¿eh? Bueno, vamos a ver, por ahí siempre dicen que es bueno una segunda opinión. Dime. Fue muy amable. Ok, qué bueno. Eso, le estoy llamando porque, ¿sabes? Como todos los, a lo mejor como tú, como yo, como todos los venezolanos, yo hago muchas colas, ¿verdad?, para comprar comida. Y últimamente me estoy dando cuenta que ahorita la gente está brava, es con hablan mara de Caprile, de Ramos Ayú. Oye, no, tienen así como un resentimiento contra su... No, sí. Hablan mal de Ramos Ayú, hablan mal de Capriles. Claro, es que les prometieron que el 6 de diciembre era la última cola y lo que ven es que lo que tienen es un bochinche terrible ahí en la asamblea, todo un circo. Bochinche, como lo dijo Francisco Miranda, ustedes los venezolanos son los que son un bochinche, puro bochinche. Uh-huh. Bueno, entonces te estaba llamando que en las colas ahora se escucha eso. No sé qué piensas tú de eso. No. Es que, mira, Francisco, de verdad que hay mucho descontento por parte de las filas opositoras. Por un lado, están sobre todo los muchachos más jóvenes que han sido entrenados, ¿no? Que nos decía una usuaria que tiene dos sobrinos, uno en Voluntad Popular y otro en Primero Justicia, que esas bromas de vamos a tumbar y vamos a guarimbear, eso salen con ese tipo de discurso después de cada taller de formación política, que en realidad les dan, o sea, ya me imagino cuáles son los temas de discusión. Molotov 1, Miguelito 2, o sea, por lo visto, ¿no? Además de estos muchachitos que de verdad que la única pelea que han tenido en su vida ha sido agarrarse a puños con el hermano porque se puso los zapatos sin permiso. los zapatos de él sin permiso. Ellos creen, ay no, vamos a Miraflores, sí, muertos, sangre, y bueno, y los muchachos piensan que son inmortales. Pero bueno, está este grupo, ¿no? Que son los que escriben Maldita Mood, que son los que están apostando un golpe de Estado, una salida violenta, pero hay una gran mayoría también, que es el pueblo de a pie, que pensó que cambiando de Asamblea Nacional se iban a tomar medidas para que mejorara la situación económica del país, y han visto que la oposición lo que ha hecho ha sido torpedear todas las iniciativas, que les prometieron que se iban a acabar las colas. Hubo gente que, bueno, que se lo creyó, y ven que las colas no se han acabado, y ven que esta asamblea no gobierna para ellos, sino que esta asamblea está enfrascada en mecanismos para salir de Nicolás Maduro. Y hay mucha gente, mira, a mí me lo ha dicho gente opositora. A mí me da igual si revocan o no revocan a Maduro. Yo lo que quiero es que la situación mejore, porque tengo que llevarle de comer a mis hijos. Eso me lo han dicho muchos opositores, como también yo tengo dos cuentas de Facebook, mi cuenta profesional chavista, y tengo lo que es mi cuenta personal, donde ahí tengo el carnaval de opositores, y cada vez dejo de seguirlos más, pero bueno, ahí hay familiares, amistades de toda la vida, y lo que he visto en esto y lo que he visto en este Facebook son cosas como que el PSUV y la MUD son lo mismo, todos son iguales, la MUD no sirve, el PSUV no sirve. Entonces, ¿qué es lo que pasa también con mucha gente, sobre todo gente de clase media? Es una sensación de desamparo. No creen en la MUD, no creen en el Partido Socialista Unido de Venezuela, entonces dicen, me voy de aquí, me voy del país. ¿No? Entonces, bueno, pero realmente la MUD, yo pienso que todo este montaje, todo esto que están haciendo, va a representar su muerte política. Ahora, esperemos que surja un nuevo liderazgo opositor, un liderazgo que construya, que tenga un proyecto de país, y que, bueno, y que será de derecha, y por lo tanto yo no voy a coincidir con eso, porque yo soy de izquierda, mi sangre es roja, porque la sangre azul es podrida, decía mi papá. Y mi corazón, nada, está hacia la izquierda, y yo soy, y bueno, y estaré en la izquierda toda la vida. Y el día que me decepcione de la izquierda, como decía un profesor mío de la universidad, me encerraré en mi casa a frustrarla, a rumiar la frustración, pero pasarme para el enemigo nunca. No, pero bueno, pero que haya una oposición que tenga cierto sentido de soberanía, un cierto sentido patriota, que se deje de aventuras golpistas, que respete a las instituciones. Yo creo que esa es la oposición que todos los venezolanos nos merecemos. Digo, ¿no? Bueno, son las 10:53 minutos. Mira, y este es un temazo para los que les gusta el rock, para los que les gusta el blues. Este es un temazo, no podía dejar de ponerlo. Es B.B. King y el tema se llama The Thrill Is Gone. El terror se ha ido. Bueno, por esta semana el terror se ha ido, porque nos andan amenazando con traerlo de vuelta la semana que viene. Ya venimos. Thank you.

que nadie se equivoque. Hoy tenemos pueblo, que nadie se equivoque. Hoy tenemos la patria más viva que nunca. 11:08 minutos de la mañana, regresamos a la ventana. Escuchamos a Pedro Blanco, Cacallara, que nadie se equivoque. Que nadie se equivoque, que este es un pueblo armado de la paz, pero es un pueblo bravo también. Es un pueblo bravo. Entonces, bueno, en las dos medias horas anteriores, pues estuvimos conversando, ¿no? Haciendo pues como que un resumen de los últimos acontecimientos políticos y que, bueno, que en realidad no es que la oposición, la Mesa de la Unidad Democrática, decidió sentarse en la mesa de diálogo y, bueno, se inicia un proceso de diálogo. No, hay una parte, la MUD está dividida, y una parte de la MUD que sigue apostando por la figura del juicio político y la marcha para Miraflores, que, bueno, lo que hizo fue posponerlo con la lectura que personalmente le he dado, que, bueno, que esa fue la orden que le dio Thomas Shannon. Pero, bueno, está todavía esta coyuntura política, está todavía este golpe en marcha, y para analizar esta coyuntura política se encuentra con nosotros José Jesús Villapelayo, quien es analista político, conduce en Radio Nacional de Venezuela junto con Gilberto Merchán el programa Los Enigmas del Poder, y además de eso pues es poeta, ensayista, profesor universitario, bueno, un buen amigo aquí de La Ventana. Bienvenido, José Jesús. Encantado de hablar contigo y de estar hoy aquí. ENSA. José Jesús, ¿cómo ves la coyuntura política actual? O sea, ¿cuál es la visión que tú tienes o la opinión que te genera lo que ha ocurrido desde la instalación de la mesa de diálogo y esta postura de voluntad popular de un juicio político al presidente de la República y de convocar a Miraflores y todo esto? Bueno, tenemos que estar claros, querida ENSA, que no es la primera vez que se convoca una mesa de diálogo. Y siempre le han dado la patada a la mesa, recordemos la del 2002. Esta es la enésima mesa de diálogo que se instala y, por supuesto, como lo acabas de decir, siempre le dan una patada a la mesa, tumban el tablero de ajedrez. Tú sabes, como los niños malcriados cuando ven que están perdiendo, jugando ajedrez, entonces vienen y tumban todo el tablero. Bueno, más o menos eso es lo que la mesa de la unidad y sus predecesoras, ¿no?, han hecho con estas mesas de diálogo. Entonces, claro, se abre una oportunidad, una nueva oportunidad. Pero me parece un intento baldío o vano. Yo estoy seguro de que hay buenas intenciones. Hay buenas intenciones, sé que las hay en el gobierno. Sé que el presidente Maduro tiene buenas intenciones cuando convoca a la mesa de diálogo y al diálogo. Pero recordemos que en el año 2014, cuando se convocó estas mesas de diálogo, incluso en Miraflores, recordamos aquellas intervenciones alocadas de Henry Ramos Alup. Pero en medio del diálogo se presentaron las guarimbas. Es decir, y bueno, cuando se abrió la mesa de negociación y la mesa de diálogo después del golpe de Estado de abril de 2002, ellos lanzaron el paro sabotaje petrolero. Efectivamente. Estando aquí el Centro Carter y la OEA, que estaba César Gaviria y... Es que lamentablemente, ENSA, ellos son como el dios Jano, ¿no?, que tiene dos rostros. Pero son uno solo, un solo personaje, el policía bueno y el policía malo. Entonces, de repente vemos algunos que son los policías buenos, esos que vimos sentados en la mesa. Timoteo Zambrano, Henry Falcón. Sí, yo no digo que ellos no estén del lado de quienes no promueven la violencia, pero tenemos que pensar también que cuando una persona calla, también se convierte. El mismo silencio es cómplice, y todos ellos son cómplices de los delitos, de las acciones, cuando precisamente las callan. Entonces, estos policías buenos que se sientan en la mesa de diálogo, que se colocan su máscara, su mejor máscara, para presentarse ante el pueblo venezolano, y hay algunos que no se la ponen ni bien. Es en el caso de el alcalde Ocariz, que lo vimos con una cara de perro, su máscara era de perro bulldog. Hasta el mismo Chuto Realba, ¿no? El tipo con esa cara de bulldog, y viene Nicolás Maduro y le pone la mano en el hombro, y yo decía, Dios mío, este hombre se va a derretir. Con el balón a los vampiros cuando le echan agua bendita, que le sale el humero, ¿no? Decía, Dios mío. Sí, pero a Carlos Ocariz había que echarle ajo o algo así, porque no, la verdad es que estaba... Sí, no, esa era, se colocó su peor máscara, la de perro bravo, que realmente no le quedaba nada bien. Entonces, ¿qué esperar de personas que se disfrazan continuamente? ¿Qué esperar de personas que juegan al policía bueno y al policía malo? ¿Qué esperar de personas que están supeditadas a los designios de un genio malvado que se encuentra en los centros de poder, tanto de los Estados Unidos como de Europa? ¿Qué pensar de unas personas que no se obedecen a sí mismos, que son no la oposición a un gobierno, sino la oposición a la patria, la oposición a un Estado, que es lo terrible? Porque uno entiende que hay una oposición y debe haber una oposición, porque las ideas deben tener un contraste, los silogismos son así. No, bueno, y vayamos entonces con la loga de, o sea, con la lógica de Hegel, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis, que viene ahí la dialéctica. O sea, tiene que haber algo, claro, que se oponga para que surja una nueva situación, para que las cosas avancen. Así es. Si no, todo estaría estático. Así es, y bueno, eso es lo que uno querría que existiese, esta formulación lógica, digamos dialéctica, al haber precisamente un partido de gobierno, un partido de oposición, un grupo de partidos de oposición, que de los cuales salga una síntesis, ¿no? Y de pensamiento, de acción, pero no es lo que estamos viendo. Vemos es una oposición contra la patria, una oposición contra el Estado venezolano, una oposición contra la gente. Es cuando tú comienzas, no entiendes realmente, y cuando los ves sentados en esa mesa de diálogo, uno comienza a dudar. Lo primero que entra es la duda de por qué están allí sentados, ¿no? Y creo que el hecho de que se haya paralizado el famoso o el mal llamado juicio político contra el presidente Maduro en la Asamblea Nacional, y que Henry Ramos Alup, su presidente, haya echado para atrás, no es más que una afirmación de que ellos a veces se ven compelidos por la situación. No es ni siquiera porque Thomas Shannon vino y les dio una orden, no. No, bueno, es que también está metido el Vaticano, o sea, que quedan muy en evidencia que lo que quieren es dar un golpe de Estado. Claro, por supuesto. ¿Cómo hubieran quedado ellos si después de haber estado sentados en una mesa de diálogo el día anterior, enjuician o tratan de enjuiciar en esta parodia de juicio al presidente de la República, y dos días después van a una marcha o organizan una marcha organizan un juicio político al presidente de la República con el que están dialogando y utilizando una figura que no está contemplada en nuestra legislación? Por supuesto, es que ENSA, la idea no es ni que ellos se convenzan de que eso existe. Ellos saben perfectamente que no está estipulado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela un juicio político al presidente de la República. Eso está claro, ellos lo saben perfectamente bien. Los que no lo saben perfectamente bien son la mayoría de los venezolanos, y los que no lo saben son las personas en el extranjero. Es decir, ellos juegan a estas simulaciones. Son simulaciones que ellos, a través de los medios, hacen circular. Y, por supuesto, yo me imagino que alguien en Brasil o en los Estados Unidos o en Suecia, ¿qué va a saber del contenido de la Constitución de la República Bolivariana? ¿Cómo saber que no está establecido, no, ellos simplemente ven juicio político y lo repiten. No, y que ya hay precedentes aquí en América Latina, hace poco le hicieron un juicio político a Dilma Rousseff, que fue un golpe exitoso, también en su momento se lo hicieron a Fernando Lugo y a Zelaya, pues, bueno, un sueco dice, bueno, en América Latina existe esa figura, como en Estados Unidos también, porque le hicieron un impeachment hace un montón de años a Clinton por el escándalo de Mónica Lewinsky. Claro, es que ellos se basan, en la manipulación de la verdad, lo que podríamos llamar las medias mentiras o las medias verdades. Ellos utilizan las mentiras y las transforman en verdades. Eran como decían algunos personajes neoconservadores de la política estadounidense que estaban a la cabeza de la política exterior norteamericana durante el gobierno del presidente Bush Jr. Algunos de sus voceros decían: lo que nosotros decimos es la verdad. Es decir, aunque sea mentira lo que estamos diciendo, es verdad. Entonces, es hacerle creer a los demás una mentira. Hacerle creer al mundo, por supuesto, no lo han logrado, lamentablemente, para ellos, porque comunicacionalmente el gobierno se ha movido muy bien. La canciller Delcy Rodríguez se ha movido muy bien explicándole al mundo y a los gobiernos. Claro, a los gobiernos, pero con el pueblo que está siendo bombardeado por CNN, por Telemundo, ¿no? O sea, el nivel de desinformación del pueblo español sobre lo que está pasando aquí en Venezuela es brutal. Lo mismo ocurre con otras partes del mundo. Claro, yo estoy seguro de que se hace una encuesta en España en este momento y se le pregunta: ¿usted qué sabe del juicio político que se le lleva a cabo al presidente Maduro? Y a lo mejor dicen: sí, bueno, yo sé, he escuchado que se le está enjuiciando. Entonces, sí, lo creen, ¿no? Y pueden llevarlo a cabo. No, o sea, lo que pasa es eso, que hemos tenido muy buena diplomacia en el sentido de que Delcy Rodríguez ha hecho un excelente trabajo y los gobiernos lo saben, y parte de los pueblos, los movimientos de izquierda, porque independientemente de la avanzada a la derecha aquí en Sudamérica, pero hay movimientos de izquierda aquí en Sudamérica que están claras de lo que está ocurriendo aquí. El problema es esa opinión pública que forjan las grandes transnacionales de la información, donde quieren dar por sentado y quieren dar como algo legítimo que aquí ahí está la figura del impeachment, que van a juzgar a Nicolás Maduro, y esa va a ser la excusa para la activación de la Carta Democrática, porque es que esa es la excusa. Pero es que para ellos basta con decirlo. Si tú repites, como se ha dicho muchas veces, dijo Goebbels, ¿no? Una mentira repetida 100 veces. Claro, el ministro de propaganda de Hitler, ¿no? Si tú, exacto, basta con repetir una palabra o una idea mil o un millón de veces que sea una mentira y la transformas en una verdad. Ahora es más fácil, no tienes que repetirlo un millón de veces, solo tienes que colocarla en un gran medio de comunicación o en varios de los grandes medios de comunicación, y esa mentira automáticamente se transforma en una verdad. Entonces, ¿cuál era el plan de esta gente? No estamos hablando de un plan desfachatado, porque realmente pareciera toda una desfachatez lo que están haciendo. Pero no, obedece a un plan muy bien concertado que el gobierno logró desarticular. ¿Cuándo logran desarticular este plan? Este plan se desarticula cuando en la mente de algún genio en el gobierno, a lo mejor del mismo presidente Maduro, no lo sé, se les ocurre ir a Roma. Claro, eso fue brillante, que ese fue el palo, lo digo así, el palo cochinero que le dieron a la oposición. Claro, lo que pasa es que la oposición también suelta, ellos son muy bocones. Entonces, eso es una maravilla. Es una maravilla. Eso juega a favor del gobierno. Claro, sueltan demasiadas prendas, y entonces, por supuesto, estando en la gira, el presidente Maduro, me imagino que su equipo y él comienzan a pensar y a estructurar acciones, por lo que ya están escuchando que se va a hacer el supuesto impeachment. Entonces, por supuesto, creo que la jugada maestra fue precisamente que se presentara el presidente de la República en Roma, la entrevista con el Papa Francisco, porque eso obligó, la consecuencia directa de esa entrevista es el cambio en los planes golpistas y en los planes para defenestrar el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, que tenían no uno, sino todos estos actores políticos de la derecha que actúan de manera concertada, ya sea bajo el silencio o en voz alta. Es decir, ya sean los cómplices o ya sean los actores principales. Pero evidentemente había un plan. Uh-huh. Y este plan se les vino abajo. Y por supuesto no podían seguir con el plan, era imposible. Es decir, no podían. Ya se había caído, ya se había venido abajo. Bueno, que fíjate que fue una jugada tan maestra lo de la reunión del presidente Maduro con el Papa Francisco, que hasta Shannon vino para acá bajo la fachada de vengo a apoyar el diálogo. Estados Unidos apoya el diálogo. Bueno, eso pasa siempre. Pasó con los diálogos de paz en La Habana, con la paz colombiana. De repente ellos se caen como paracaídas cuando ya la paz está lograda. Uh-huh. Entonces, como para decir, bueno, nosotros también tuvimos algo que ver en esto, somos... Y bueno, pasó lo mismo con Shannon, ¿no? Es decir, él vino a tomarse una foto como uno de los promotores de ese diálogo, cuando en realidad no tenía absolutamente nada que ver. Y claro, por supuesto, hay algo bueno. Uh-huh. Lo bueno es que Shannon es un personaje que es muy conocido del presidente Maduro. Es un hombre al que le tienen confianza. Uh-huh. Porque lo conocen desde hace mucho tiempo. Y este personaje es importante porque es un vínculo que podría transformar la situación tan tensa que no debería existir, por supuesto, entre los Estados Unidos y Venezuela. Y va a seguir existiendo porque la idea fija, monolítica, en la mente de ese genio malvado que gobierna los centros de poder en Estados Unidos, es destruir la revolución bolivariana. Aún así, y a pesar de sus esfuerzos continuados, el hecho de que hay una figura como Shannon, una especie de dios Mercurio, un intermediario, en el que ambas partes confían, es importante, su existencia es importante. Bien, son las 11:25 minutos, estamos conversando con José Jesús Villa Pelayo, quien es analista, está hoy como analista político, también es poeta, abogado, bueno, no, y un buen amigo de La Ventana. Vamos a hacer una pausa y seguiremos conversando la próxima media hora, pero a ver, tenemos mensajes que nos han llegado, no los vamos a dejar por fuera, mis muchachones. Juan Guirola y se fajó a escribir, ¿no? Así que todos los mensajes son de Juan, así que los voy a leer. Buen día a todos, ventaneros. Nuestra lucha debe mantenerse a nivel comunicacional para hacer entender la revolución bonita. Los seguidores pendejos de la MUD fueron defraudados, sus planes de violencia se les cayeron. ¿Cómo han maldecido a la MUD? Llegó la Navidad a Venezuela y disfrutó del programa de gaitas antes de La Ventana. A los amargados se los recomiendo. Alerta Pueblo Alegre Chavista, recarguen sus armas de amor y Navidad para inundar a los amargados disociados que están como loros. También, bueno, cuelgo un enlace, Defensa de la Revolución Bolivariana en la red social Twitter, y debemos exigirle a los órganos judiciales la aplicación de las leyes ya a los promotores de la violencia llamados a asesinatos. Bueno, hay más. Mensaje de Juan Guirola. Soraya escribe, la noticia la analiza, reflexiona, critica y te lleva a pensar. Importante dar participación por 96.3 FM, 10 de la mañana, de lunes a viernes. Bueno, gracias, esa es la idea, que participen. La próxima media hora, pues seguiremos teniendo las vías de participación. Eso sí, por favor, que tenga que ver con el tema. La próxima media hora tenemos un invitado acá. Bueno, cualquier pregunta que le quieran hacer, pues bienvenida será. 11:26 minutos, vamos a la pausa y bueno, ya que estamos hablando de Shannon, vamos con esta versión que hacen los fabulosos Cadillacs de Tiburón. Coge la mar en bravecía, rompe la ola desde el horizonte, brilla el verde azul del Gran Caribe, con la majestad que el sol impone. El pequeño guerrero va pasando, recorriendo el reino que domina, pobre del que caiga prisionero. Ese tiburón que va buscando, ese tiburón que nunca duerme, ese tiburón que va acechando, ese tiburón de mala suerte, tiburón que buscas en la orilla, tiburón que buscas en la arena, tiburón

Nada se logra con violencia, ni se logrará. Aquellos que han nacido en un mundo así, olviden su fragilidad. Lloras tú, lloro yo, y el cielo también, y el cielo también. Lloras tú, lloro yo, qué frágil. Ay, ay, ay, qué cosa tan sabrosa. Aquí estábamos escuchando esta bella versión que hace Mercedes Sosa del tema Fragilidad del cantante británico Sting, ¿no? Estamos aquí en el estudio con José Jesús Villa Pelayo. Estamos pues haciendo un análisis de la coyuntura política actual y bueno, la visita, ¿no? Llegamos a la conclusión que este encuentro del presidente Nicolás Maduro con el Papa Francisco pues ayudó a la instalación de la mesa de diálogo y que bueno, que fue derrotada esta pretensión golpista que tenían para esta semana, pero ellos en realidad lo que han dicho es que lo posponen. José Jesús, ¿qué nos podemos esperar en los próximos días? ¿Qué resultados podemos esperar a tu juicio de esta mesa de diálogo y si efectivamente harán el juicio político la semana que viene con la respectiva marcha de Miraflores? ¿Qué va a pasar con la MUD después de esta coyuntura? Yo no creo ni espero mucho de la mesa de diálogo. Uh-huh. Como dije en el segmento sí. Anterior, ellos tienen dos caras, el policía bueno y el policía malo. Creo que como les falló el plan, esta operación que tenían montada, muy bien montada, por cierto, que podría analizarse en todas sus etapas y en todas sus formas, se vino abajo. Claro, ellos van a entrar como en hibernación. Sí, pero ellos sufren también del síndrome del coyote, que lo intentan y lo intentan y lo intentan y el coyote del correcaminos, que lo intentan y lo intentan y hacen chapuzas y chapuzas y chapuzas y nada. Pero ellos son... Bueno, van a seguir. Simplemente, ellos entran ahorita como en estado de hibernación por unos días, unas horas, unos meses, yo no sé cuánto, hasta que, compelidos precisamente por las urgencias que tienen. Esas urgencias, por supuesto, vienen del norte, ¿no? Uh-huh. Es decir, porque la idea, como dije anteriormente, es sacar y destruir y eliminar la revolución bolivariana. Exacto. Y para ello deben continuar en algún momento. Es decir, ahorita, como dije, entran en estado de hibernación, se meten uh-huh. en su cueva de oso polar, pero, por supuesto, en algún momento van a salir de nuevo. El policía malo va a aparecer en cualquier momento y van a tratar y a continuar con esta idea pues de destrucción, porque es una idea terrible, malévola, que es de destruir la revolución bolivariana. Ellos no van a quedarse tranquilos, ellos no van a hacer grandes pausas para que respire el gobierno y la revolución no respire, y de hecho no han dejado respirar al presidente Maduro desde que ganó las elecciones. Así que yo poco espero de esta mesa de diálogo, poco espero de los representantes de la oposición venezolana. Por supuesto, tú lo has dicho, no todos piensan de la misma manera y no todo es blanco y negro. Hay una gradación. Tenemos desde aquellos opositores que se llaman de izquierda hasta gente que está en la extrema derecha, incluso en la extrema izquierda, porque hay partidos de extrema izquierda que están en este momento en la oposición venezolana. Bandera Roja, por ejemplo. Como por ejemplo Bandera Roja. Tenemos partidos de centro, derecha, de derecha. Está surgiendo una nueva oposición que representada por Nigmer Evans y algunos compañeros de María Socialista. También, por supuesto, hay de todo. Realmente hay una gama grande, inmensa, de pensamientos que han tratado de nuclearse, pero que es difícil, por supuesto, que ellos se compacten en su pensamiento. Por eso es que de repente vemos a hombres que son más moderados, como de repente el gobernador del estado Falcón, otros personeros de la política venezolana, pero de repente también emergen estos monstruos, estos pequeños monstruos, estos engendros, como es el caso de Leopoldo López y compañía, y todos sus pequeños monstruos e hijos, que son los miembros del partido Voluntad Popular, que son extremistas in extremis, y que es difícil cambiar porque su ideología está confeccionada con o movida por una voluntad neonazi. Es un corazón nazi el que se mueve en ellos y el que los lleva a hacer lo que hacen. Entonces, es poco probable que gente como esta cambie su proceder, y vamos a ver más de lo mismo. Realmente creo que ese es el futuro que nos espera, más de lo mismo. Sí, por ahí está circulando, ¿verdad? Porque cuando se habla de llegar a acuerdos, que bueno, hay personas, hay analistas que consideran que en cierta forma el gobierno puede estar presionado, ¿no? Puede estar presionado porque, bueno, la crisis de la institucionalidad, ¿no? Con una Asamblea Nacional que sabotea los procesos, una Asamblea Nacional que es como que cabeza de playa para iniciativas golpistas. Entonces, por ahí, ¿no? Hay analistas que dicen que la solución que se pudiera, o lo que pudiera surgir de esta mesa de negociación, es que se convoque a unas elecciones generales para relegitimar todos los poderes. Es decir, convocar unas elecciones generales para el año 2017, donde se elija nueva Asamblea Nacional, gobernadores, alcalde y presidente. ¿Crees tú que eso es viable? Creo que eso no va a suceder. Son especulaciones. No creo realmente que sea la posición del gobierno, ni siquiera la posición del Partido Socialista Unido de Venezuela. Puede ser que hayan dejado colar algo de eso con la intención, no sé, de esparcir un rumor. No sé quién lo está esparciendo en este momento. Pero o tal vez de calmar los ánimos, quién sabe, ¿no? No sé si el gobierno tiene presión como para llamar a unas elecciones de este tipo. Creo que no. Creo que el gobierno en este momento tiene una posición bastante sólida. Pero sí pienso, querida Enza, que el gobierno debe comenzar una etapa de formación muy grande, una etapa de formación de sus propios cuadros, de la gente que cree en la revolución bolivariana, de la gente que afecta a la revolución bolivariana, y un poco más allá, un periodo de formación, y además de esa formación tiene que dedicarse de manera plena y directa a resolver muchos problemas prácticos que la gente, el común de las personas no logran entender. Es decir, las personas quieren que no haya colas, la mayoría de las personas quieren que, no entienden por qué hay una inflación de este tipo, no entienden que sea una inflación inducida, no entienden la guerra económica, no entienden lo que es el valor de uso o el valor de cambio, no entienden lo que es una mercancía. Entonces, creo que hay que formar a las personas para que entiendan por qué está pasando esto. Incluso mucha gente dentro de las corrientes revolucionarias, como tú misma lo has citado, están dando pasos atrás con respecto al gobierno porque parece que ellos tampoco entienden lo que realmente sucede. Hay que tener guáramo porque uno hace cola y hay que tener conciencia. Hay grados y hay niveles de conciencia. Hay que tenerlos en el momento en que tú estás haciendo una cola y tú dices, bueno, ¿por qué estoy haciendo esta cola? Pero si tú sabes por qué la estás haciendo, si conoces las razones profundas, no hay nadie que te pueda engañar, ni la cola desanimarte tampoco, y menos ir en contra de quienes en este momento dirigen la revolución bolivariana. Estamos conversando con José Jesús Villa Pelayo. Estamos, bueno, haciendo un análisis de la coyuntura política actual. Fíjate que una de las cosas que ha llamado la atención, que le ha llamado la atención a varias personas, es haber visto por televisión videos de niños. No, hay un video de una muchacha que de verdad que debe de tener como mucho 18 años, pegando gritos en la marcha opositora, diciendo que estaba harta de la dirigencia opositora porque hablaban puro gamelote, que había que ir a Miraflores porque la gente en este país no entiende que hasta que no corra sangre esto no se va a acabar y que este es un país sin futuro. Es más, la muchacha hasta cita al Principito. Agarra, no, porque lo esencial no puede ser invisible a los ojos. Una cosa ahí se la quiso dar de culta, y esto me trajo a mí a colación, ¿no? Vemos esos muchachos muy jóvenes, hubo un tuit que fue todo un escándalo, muchos lo agarramos a burla, de un muchacho de Casalta diciendo, amenazando de muerte a Nicolás Maduro porque no consigue las galletas Oreo Foch, ¿no? Entonces esto me trajo a mí al recuerdo, y lo comenté con los usuarios en estos días, de una conversación que tuvimos, que mantuvimos en privado el pasado viernes, que me decías, ¿no? A ver si pudieras hablar sobre esto. Me decías que mira, que el socialismo es una utopía, que en realidad no, el socialismo no se ha implantado como tal en ningún lado, que aquí no ha existido, y tú te hiciste una pregunta, que cómo es posible que unos muchachos, los jóvenes venezolanos actuales, nacidos en revolución, donde supuestamente, nacidos y criados en revolución, nos preguntaste, ¿tienen mente socialista? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó allí? Sí. ¿Qué ves allí? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tenemos a esta juventud, a esta nueva generación? Es gente. O sea, en Ciudad Caribia, en las elecciones parlamentarias, perdió el chavismo. Gente que vivía en zonas de alto riesgo, que el Estado les dio casa, o sea, y que allí son atendidos por las misiones. O sea, ¿qué es lo que ocurre allí? Bueno, el problema, explicarlo, es complejo. Uh-huh. Necesitaríamos un programa completo, me imagino, para explicar esto, pero lo voy a decir. O lo voy a tratar de explicar de manera sintética, ¿no? Sí, que nos quedan 10 minutos. Hay un mensaje que logró calar en las periferias de la ciudad de Caracas. Uh-huh. Fíjate bien. En esas periferias donde las personas se criaron sin un centro. Sobre todo los jóvenes que nunca tuvieron contacto con la política, con la religión, con la economía. Con la posibilidad de viajar, con la posibilidad de tener tecnología. No, al revés. Es decir, te estoy hablando, por ejemplo, la gente de las zonas periféricas, como las urbanizaciones de clase media alta o de clase media de Caracas. Okay. Esas personas que viven en sus guetos, pues. Viven en sus guetos, se criaron lejos del centro, que es un centro vital, que es el centro de la ciudad. Y porque el centro de la ciudad agrupa también, o están allí representados todos los problemas importantes del ser humano, como los problemas políticos, económicos. Alrededor de la plaza de la Plaza Bolívar está una iglesia o está un centro político, etcétera. Quiero decir, entonces, en estos jóvenes de las periferias que no tenían nada que ver con la política ni sabían nada de política y sus centros no son los centros vitales sino los centros comerciales que son una simulación de los centros vitales en la sociedad posmoderna. El centro comercial es una simulación. ¿Una simulación de qué? Una simulación del centro histórico. Como simulación no es real. Por eso ellos se criaron lejanos o muy lejos de los problemas vitales del ser humano. En consecuencia, las relaciones básicas que ellos establecen en los centros comerciales no son políticas o religiosas, sino meramente económicas y muy superficiales, muy allegados a la sociedad de consumo. En consecuencia, su mente fue un pasto favorable, fue un lugar favorable precisamente para que germinaran estas ideas producto de las operaciones de guerra psicológica. Entonces, estos jóvenes que no tenían patria, que no tenían eje, que no tenían centro, que no tenían, estaban lejanos a los problemas humanos, más cercanos al mundo posmoderno de los centros comerciales, ellos precisamente, en esta enorme operación de guerra psicológica, muy bien diseñada y planificada por hombres muy inteligentes y muy sabios en los Estados Unidos de Norteamérica, yo podría citar a muchos de los tanques de pensamiento que diseñaron estas operaciones y diseñaron estas acciones para poder calar en un segmento de la sociedad venezolana que es precisamente donde cala este mensaje de la muerte, porque ellos no saben lo que es la muerte, donde cala este mensaje de la sangre, porque no saben lo que es la sangre. La gente que se crió en el centro de Caracas sabe perfectamente bien lo que era la policía metropolitana, por ejemplo, lo que es la sangre, lo que es el miedo, lo que es correr, lo que son las bombas lacrimógenas, pero ellos no saben nada de eso. Es un juego de video. Exactamente. Entonces, de alguna forma también, la oposición con este pensamiento y estas operaciones de guerra psicológica han penetrado también a muchos jóvenes venezolanos que han subido de nivel, porque la revolución bolivariana ha estado subiendo de nivel a la gente, como decía el presidente Chávez. Exactamente. Entonces, sobre esta gente, por eso de repente ves a alguien en Ciudad Caribe que ha sido subido de nivel, claro, o de estatus social, más o menos contagiado con este pensamiento y donde no ha calado tampoco el mensaje del socialismo y de la revolución bolivariana. ¿Es necesaria la formación? Sí, es necesaria la formación porque solamente de esa manera pueden llegar los valores, los principios y el pensamiento socialista y nacionalista a los jóvenes venezolanos. Hay toda una juventud formada en revolución bolivariana que no tiene ni idea de lo que es el socialismo y algo peor, se comportan bajo los más perniciosos pensamientos y extremos de el liberalismo. Eso es lo que estamos viendo en Venezuela y es terrible y tenemos que frenarlo y pararlo. Exactamente. Bueno, aunque tenemos que decirlo también, no todo está perdido. Recordemos los campamentos de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, que han estado activos, se han estado instalando por todo el país. Y bueno, y uno escucha a los muchachos que vienen de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, los muchachos que están en la Juventud del Partido Comunista, y uno dice, bueno, ahí están. Allí también hay una juventud pensante. Pero bueno, la cuestión es que esta juventud pensante pues se imponga, ¿no? Ojalá, no todo está, de verdad que no todo está perdido, no todo está perdido. Recordemos aquello que relataba, aquello que vimos por televisión de este audio de esta señora opositora que vio el campamento de los jóvenes del PSUV y decía, y hasta se ríen. Wow. Todas esas mujeres allí, le molesta y hasta la risa. Se ríen, ¿no? Así que bueno, José Jesús Villapelayo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en La Ventana. Estamos atentos, estaremos atentos a futuros programas, fíjense. Vamos a estar atentos también, en estos días serán las elecciones en los Estados Unidos y como decía la primera media hora del programa, a Hillary Clinton la conocemos, es una de las mayores genocidas de la historia de la humanidad, es una sociópata y bueno, tenemos a Donald Trump que es el gato de Schrödinger, ¿no? está en la caja y no sabemos cómo saldrá hasta que no abramos la caja, ¿no? Entonces, es un, vamos a ver en qué afectaría esto, lo que es la geopolítica mundial y, bueno, lo que es el mapa de América, el mapa de Sudamérica y a la Revolución Bolivariana. También, señores, ya el presidente Nicolás Maduro y el ministro Freddy Ñáñez invitaron a la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que será un espacio para debatir. Será inaugurada este jueves. Como siempre, no nos imaginamos, pues será acto presidencial el jueves en la noche y la feria estará abierta al público el viernes. Alba Ciudad estará allí presente. Ya les avisaré, ya les informaré. Tengo planificado, les daré la seguridad en el transcurso de esta semana. Tengo planificado sacar dos ventanas desde la Filven para que mis ventaneros y ventaneras bellas vengan. Porfa, porfa, porfa, que les quiero dar un abrazo grandote. Por ahora, pues será un abrazo gerciano. Ya llegó el momento de despedirnos y queremos agradecerle a todos y a todas su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy, bueno, ya les decimos, de la programación, no se peleen Radar 96, por favor, que va a estar muy bueno, y La Salsa de Acero, y toda la programación de Alba Ciudad. Ahora sí, los estuvimos acompañando a cuatro manos, la consola, la mañana de hoy, Luis Arroyo y Henry Jiménez, que está aquí aprendiendo muchísimo, y bueno, otros ojitos sonrientes, que estas sonrisas uno le iluminan toda la mañana. Y cerrando la ventana con muchísimo cariño, y junto con Luis, deseándoles a todos que tengan un excelente apetito y una feliz tarde, esta servidora, Enza García, y nos vamos con muchísimo ánimo. Pedro Alonso, cómo se sufre, se baila. Hasta mañana. No te me mojes la cara, venga ya la tristeza, cómo se sufre, se baila. Ay Dios, no te me mojes la cara, que para hacerte bailar lo que me sobran son ganas. ¡Anda! No le tengas miedo a comenzar de cero. Si quieres vivir tu sueño, tienes que aceptar el reto. Es una batalla diaria, el que no arriesga no gana. Vivamos con alegría, bailando todo se sana. Que brillen todos los días y abre tu corazón. Es una batalla diaria, el que no arriesga no gana. Vivamos con alegría, bailando todo se sana. Ay Dios, no te me mojes la cara. No te mojes la cara. Deja la tristeza, como se sufre, se baila. Se sufre, se baila. Ay Dios, no te me mojes la cara. Que para hacerte bailar lo que me sobra. Se acabó el sufrimiento. Aquí lo que vinimos fue a bailar y a gozar, ¿ok? ¡Arriba, arriba, arriba! Baila, baila, que yo solo quiero verte sonreír. Oye, las penas se echan a un lado bailando, te lo vuelvo a repetir. Baila, baila, que yo solo quiero verte sonreír. Sonríele a la vida. Sigue, sigue, sigue, ¡dímelo, Dani! ¡Varón!